decisiones, decisiones, decisiones. ¿No le gustaría no tener que tomarlas? Hay muchas decisiones importantes que tenemos que tomar. La vida está llena de decisiones. Y aún más que eso, la vida está llena de consecuencias de nuestras decisiones. Y es por esto que Dios debe estar justo en medio de nuestro proceso de tomar decisiones. Sea en buscar la voluntad de Dios para un asunto personal o en nuestro negocio, o en pedirle a Dios que nos dé fuerzas en la tentación, debemos usar la palabra de Dios como el fundamento para todas las decisiones que tomemos. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestra lección. La decisión determina el destino. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Y saben, hoy vamos a aprender que las decisiones requieren un compromiso. Y si tomamos la decisión equivocada, bien podemos escoger tomar esa decisión, pero no podremos controlar las consecuencias. Hay un camino que emerge de cada decisión que tomemos. Y veremos hoy a dos mujeres de la misma familia que se enfrentarán a una decisión. Una de ellas toma la decisión correcta y la otra no. Y no sabemos mucho de la mujer que tomó la decisión equivocada, pero sí veremos los resultados de la decisión de la mujer que tomó la decisión correcta. Espero que usted pueda seguir con nosotros hoy mientras vemos cómo la decisión determina el destino. Abramos ahora nuestras Biblias al capítulo 1 del libro de Ruth para comenzar nuestro estudio. Hoy vamos a estudiar los versículos 14 al 18 del capítulo 1 de Ruth. Nuestro tema es Las decisiones determinan el destino. Empiezo con una historia de un hombre llamado Alfred, que heredó 10 millones de dólares, pero el testamento estipulaba que tenía que recibir los bienes sea en Chile o Brasil. Escogió Brasil. Desafortunadamente resultó que en Chile hubiera recibido su herencia en tierra, en la cual se acababa de descubrir uranio, oro y plata. Una vez en Brasil, tuvo que escoger entre recibir su herencia en café o nueces. Escogió las nueces. Terrible. El mercado de nueces quebró y el café subió 1.3 la libra al por mayor y sin tostar. El pobre Alfred perdió todo lo que tenía a su nombre. Salió y vendió su reloj de oro puro para conseguir el dinero que necesitaba para regresar a los Estados Unidos. Parecía que tenía suficiente dinero para el boleto, bien sea para Nueva York o Boston. Escogió Boston. Cuando aterrizó el avión que debía dirigirse a Nueva York, notó que se trataba de un flamante Boeing 747 con alfombra roja y personas elegantes y hermosas azafatas. Entonces, llegó el avión que volaría a Boston. Se trataba de un Ford de tres motores, de 1928. Le llevó una eternidad despegar. Estaba lleno de niños que lloraban y de cabras. Al volar sobre los Andes, se cayó uno de los motores. Y nuestro hombre, Alfred, pasó al frente del avión para hablar con el capitán y le dijo, «Estoy trayéndole mala suerte a este avión. Déjeme salir si quiere salvar las vidas. Deme un paracaídas». El piloto estuvo de acuerdo, pero añadió, «Toda persona que salte de este avión tiene que llevar dos paracaídas». Así que Alfred saltó del avión y cayó dando volteretas por el aire, tratando de recordar cuál cordón debía tirar. Finalmente, escogió el que tenía a la izquierda. Estaba enmohecido, de modo que el cordón se rompió. Así que, en desesperación, el pobre Alfred gritó, «¡San Francisco, sálvame!». Una mano enorme salió del cielo y empuñó al pobre tipo por la muñeca, dejándole colgado en medio del aire. Luego una voz suave le preguntó, «¿San Francisco Javier o San Francisco de Asís?». ¿No detesta usted tener que tomar decisiones? La vida se forma de tantas decisiones, y al mirar alrededor, uno trata de figurarse lo que debe hacer. Es más, leí que el doctor Eric Klinger, de la Universidad de Minnesota, realizó una encuesta hace algunos años. Determinó que cada persona tiene que tomar entre 300 y 17 mil decisiones cada día de su vida. El expresidente Ronald Reagan dice que aprendió la necesidad de tomar decisiones muy temprano en su vida. Una tía le había llevado al zapatero para que le hiciera un par de zapatos. El zapatero le preguntó al niño Reagan, ¿quieres la punta cuadrada o redonda? Reagan vaciló y titubeó, así que el zapatero le dijo, pues bien, regresa en un par de días y me dices lo que quieres. Pocos días más tarde, el zapatero vio a Reagan por la calle y le preguntó lo que había decidido respecto a los zapatos y Ronald Reagan dijo, todavía no he logrado decidirme. Cuando Reagan recibió los zapatos, para su sorpresa, encontró que un zapato tenía la punta cuadrada y el otro la punta redonda. Mirando esos zapatos cada día, todo el tiempo que los calzó, dijo, eso me enseñó una lección. Si no tomas tus propias decisiones, alguien las tomará por ti. Decisiones. Cada vez que tomas una decisión, dijo C.S. Lewis, estás volviendo la parte central tuya, la parte que escoge, en algo un poco diferente de lo que fue antes. Tomando tu vida como un todo, con todas tus innumerables decisiones, lentamente están convirtiendo eso en central. Bien sea una criatura celestial o en una criatura infernal, sencillamente por las decisiones que tomas. Ahora, supongo que si me detuviera aquí y les pidiera que inclinaran la frente y pensaran en sus vidas, todos podríamos encontrar algunas muy buenas decisiones que hemos tomado y de las que nos sentimos muy orgullosos, y probablemente podríamos pensar en uno o dos que quisiéramos haber tenido más tiempo y haberles dedicado más oración antes de tomarlas. Lo que tenemos ante nosotros hoy es la historia de dos jóvenes que enfrentaron una decisión y cada una escogió. La selección que hicieron determinó su destino. Ofra desaparecería en el camino hacia Moab. Ruth se quedó junto a Noemí viéndola marcharse. A ambas mujeres, Noemí, su suegra, les había dicho, regresen, yo no puedo ofrecerles nada, ¿lo recuerdan? Ella les dijo, ustedes todavía están en edad para casarse y no es probable que hayan esposos en Belén, así que regrésense, vuelvan a su lugar natal. Cuando ella les dijo que volvieran a Moab y no fueran a Belén, con ella, su lugar natal, el lugar al que ella regresaba porque había oído que el hambre había pasado, una de las jóvenes regresó a Moab y la otra escogió seguir con Noemí. Quiero que examinemos en este mensaje, con la Biblia abierta, las dinámicas de estas decisiones. Primero veremos a Ofra y la decisión que ella tomó. Ofra es la que decidió separarse y regresar a Moab. Leemos en Ruth 1:14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Ofra besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Cuando se hallaron en esa encrucijada y tuvieron que decidir entre regresar a Moab o seguir el camino a Belén, hubo varias cosas que intervinieron en esa decisión y que debemos saber. Cuando se lee sobre Ofra, quien regresó a Moab, es evidente observar que ella pensó en sus parientes. Su decisión tenía que ver con sus parientes. La Biblia dice que ella regresó a su pueblo. ¿Con cuánta frecuencia en nuestras decisiones sentimos el impacto de nuestros parientes y familiares? Muy a menudo para bien, pero a veces no tanto. Una esposa, un esposo, un hermano o hermana, incluso los hijos o los padres, a menudo son el factor influyente en las decisiones que tomamos. Si no tenemos la cabeza bien puesta sobre los hombros y si no estamos centrados en la Biblia, a menudo podemos equivocarnos al escoger debido a nuestra familia. En el Nuevo Testamento, especialmente en las palabras del Señor Jesucristo, a menudo oímos cosas que a nuestra manera de pensar, al oírlas, al leerlas, nos hacen pensar que Él estaba siendo demasiado duro y que tal vez no vivía en el mundo en que usted y yo vivimos. Porque Él constantemente les recordaba a los que le seguían que si le iban a seguir, debían resolver claramente su perspectiva respecto a sus propias familias. Por ejemplo, en Lucas 9:57 leemos, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». ¿Qué es lo que Jesús dice? ¿Dice acaso que no importa si usted se preocupa por sus seres queridos que mueren? ¿Está diciendo que usted no debe ser cortés, amable, gentil con sus familiares? No. Lo que dice es que a veces en su vida, al tratar de tomar buenas decisiones, tiene que escoger incluso entre lo que su familia quiere y decidir si va a hacer lo que ellos quieren o lo que Dios quiere. Algunos de ustedes que me oyen hoy, al oírme en estos mismos momentos, están pensando en ocasiones cuando sus familiares les convencieron a que hicieran algo y ahora ustedes saben, al mirar hacia atrás, que tomaron la decisión errada porque hicieron más caso a la voz de ellos que a la voz de Dios. Lucas 14:26 es incluso más terso en su afirmación. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, un momento, Señor. Eso suena como una contradicción a amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no está usando la palabra aborrecer como una descripción de emoción real, sino como una palabra de comparación. Está diciendo, en comparación al amor hacia mí, en el extremo exactamente opuesto de la escala, está tu amor por tu familia, que es tal vez la emoción más alta que puedes humanamente tener. Pero en comparación, hay una enorme brecha entre las dos. Es mejor que usted ame a Dios lo suficiente como para oír lo que dice. Ofra había estado sujeta a las mismas influencias que su cuñada, pero cuando llegó el momento de tomar una decisión, sus parientes fueron un factor dominante. Mateo 10:37 lo dice de esta manera, «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí». Tengo que confesarles sinceramente que cada vez que leo estos versículos me pongo a examinarme yo mismo en cuanto a mi amor a Dios, porque Dios sabe cuánto amo a mi familia, cuánto amo a mis hijos y mis nietos y a todas esas personas que Dios ha traído a mi vida, pero mi amor a Dios debe ser mayor que todo eso. Ofra, como ven ustedes, fue la más débil de las dos viudas. Empezó a viajar hacia Belén junto con Noemí, como leemos en el pasaje. La besó. Lloró con ella. Sin embargo, no pudo seguir acompañándola debido a que los lazos con sus parientes eran muy fuertes. Es interesante leer el relato con todo cuidado y notar que tanto Ofra como Ruth lloraron. Juntas habían amado y ahora juntas lloran. Se habían casado con dos hermanos y habían llegado a ser parte de la misma familia y lloran juntas al pensar en que van a separarse. Ambas lloran, Ofra y Ruth. Ambas se conmovieron por la decisión que tenían que tomar. Pero Ofra se quedó solo en la emoción y la gastó en lágrimas y llanto. Cuando dejó de llorar, no había ningún cimiento sobre el cual tomar la decisión correcta. Alguien ha escrito que hay una religión que puede carecer de emoción y que no tiene ningún poder para elevar a nadie. Hay también una religión en la que todo es emoción y no hay nada sobre lo cual se puede edificar. Nuestra fe, obviamente, debe tener emoción, pero debe ir más profundo que eso. ¿Cuántos de ustedes han conocido a personas que han ido a los cultos y han oído la presentación del Evangelio de Jesucristo y siendo criaturas emotivas, antes de que usted acabe de darse cuenta, están llorando y pasan al altar, se arrodillan y sus lágrimas parecen genuinas? Luego, regresan al mundo y no han cambiado ni un ápice. La emoción no le lleva a uno al lugar correcto. Ofra tenía emoción, pero así y todo tomó la decisión errada. Ella escogió a sus parientes por encima de Dios. Lo segundo que vemos es que su decisión tuvo que ver con su religión. Observe lo que dice la Biblia. Y noté que ella regresó a su pueblo y regresó a sus dioses. La historia de Ruth y Ofra es una parábola de la vida espiritual. Ambas llegaron frente a frente a la decisión entre sus dioses con minúscula y Dios con mayúscula. Ofra decidió regresar a las tinieblas y al paganismo, a la superstición y el oscurantismo. Regresó a su idolatría y jamás se vuelve a mencionar para nada a esta mujer. Desaparece de la Biblia. Jamás se da ni una palabra de elogio o condenación para ella. Simplemente regresó a su lugar, como Judas en el Nuevo Testamento. El mismo silencio de la Biblia respecto a esta mujer es adecuado lo suficiente como para decirnos de su vida y tragedia. Fue el momento de crisis de su vida. No tuvo ninguna otra oportunidad de volver y visitar de nuevo su decisión. Se hallaba en una encrucijada. Tenía que decidir. Podía haber seguido avanzando, pero escogió regresarse. Lloró, besó a su suegra y luego se regresó. Así que Ofra desaparece del mapa y nunca más se vuelve a oír de ella. ¿Me permiten recordarles de nuevo a qué regresó ella? Regresó a la horrible religión pagana de Moab. Regresó a la cultura idólatra para ser absorbida en el torbellino de la destrucción. Fue su decisión. Decidió separarse. Pero entonces vemos a su hermana. La Biblia dice que su hermana decidió quedarse con Noemí. Se quedó con su suegra. Se apegó a su suegra. Se aferró a su suegra. La afirmación de la fe de Ruth en este capítulo es una de las confesiones de fe más grandiosas que se hallan en cualquier lugar de la palabra de Dios. Las palabras de este pasaje han sido puestas en canto. Se les ha colocado en poesía y en prosa. Y al pensar en lo que sigue, no he dejado de reírme en una semana. Por lo general, estas palabras se leen en las ceremonias de bodas y son palabras expresadas originalmente a una suegra. ¿Pueden imaginárselo? Me pregunto si algún hombre se pondría de pie en el altar y leería las palabras de este poema que vamos a examinar. Donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Si realmente supiera que están repitiendo palabras dichas a una suegra. ¿Qué poema más hermoso es este? La decisión que Ruth tomó fue uno de esos momentos decisivos de la historia. Desconocida, sin ser apreciada en su momento, pero al mirar hacia atrás desde nuestra perspectiva, lo vemos. Es como el cruce del Rubicón por parte de César o la decisión de Colón de navegar hacia el occidente un día más. Dios tenía un plan para Ruth y al mirar hacia atrás la vemos en ese lugar estratégico. Sin embargo, todo dependía de ese día en particular, de ese momento en el tiempo cuando ella alzó los ojos y vio a su hermana que regresaba y ciertamente ella misma sentía con igual fuerza el tirón. Pero en lugar de hacerle caso, decidió seguir el camino de Dios, la decisión a apegarse y quedarse con su suegra. Vamos a dedicar un poco más de tiempo para examinar su decisión, porque es una de las porciones más famosas del Antiguo Testamento. Y toda frase, por pequeña que sea, es importante. Quiero que noten, en primer lugar, los detalles de la decisión de Ruth. En algunas versiones de la Biblia, este pasaje consta como poema, para que se pueda notar que se trata de un poema o un canto. Y el primer detalle que quiero que noten es que la decisión de Ruth tuvo que ver con la amistad. Ruth dijo, «A donde quiera que tú fueres, iré yo». No se pueden leer estas palabras sin un gran sentido de admiración por la nobleza y humildad de esta mujer. La nobleza, por lo que leo, me causa gran sorpresa porque no puedo figurarme de dónde aprendió Ruth esa nobleza. ¿Dónde la halló? Habiendo crecido en Moab. Recordarán ustedes que Moab es la tierra, nación y cultura que surgió del episodio de incesto entre Lot y sus hijas después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lot y sus hijas se alojaron en una cueva a la vista de las ruinas humeantes de Sodoma y Gomorra. Moab fue el hijo de la hija mayor de Lot, y Amón, antepasado de otro pueblo degradado, nació de la hija menor. ¿Podría alguna nobleza provenir de algo así? Decimos que no. No podemos hallar ninguna nobleza ahí. Pero aquí tenemos a Ruth, en medio de esta terrible cultura, con toda la nobleza que vemos en este pasaje. Según lo que nos dice este pasaje, Ruth se aferró a Noemí. Dice en el versículo 14, Ruth se quedó con ella. Esa palabra quedarse indica una relación de compromiso, de apego fiel, de una relación profunda y personal. Es más, es la palabra hebrea que leemos en el Antiguo Testamento para describir lo que el hombre debe hacer al unirse a su esposa. Génesis 2:24 dice, «Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». También se le usa en Deuteronomio 10:20, en donde leemos, «A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás». La misma palabra hebrea se traduce «unirse» en Génesis 2:24 y «seguir» en Deuteronomio 10:20. En Ruth 1:14 se traduce «se quedó». La Biblia dice que Ruth se quedó con su suegra, se apegó, se aferró a ella, llegó a ser una parte de ella, literalmente, en su amistad. podría extenderme ampliamente en esta porción de la historia y decirles por qué pienso que Noemí hizo semejante impacto en Ruth. Pero mejor dejarlo para otra ocasión. Avancemos y veamos estas preciosas palabras y notemos que su decisión no solo tuvo que ver con su amistad, sino que, en segundo lugar, su decisión tuvo que ver con una familia. La decisión de Ruth tuvo que ver con una familia. Noten que ella dice, «Donde quiera que vivieres, viviré. No solo te voy a seguir, Noemí, voy a estar contigo y voy a establecerme junto a ti, voy a ser parte del lugar donde tú vives y voy a compartir contigo la misma provisión. Voy a unir mi vida tan íntimamente contigo y tu familia». Su decisión tuvo que ver con amistad e incluía a la familia. Pero noten en tercer lugar que la decisión de Ruth tenía que ver con el futuro. Ruth dijo, «Tu pueblo será mi pueblo». Ruth estaba dejando a su pueblo para siempre y estaba escogiendo igualmente para siempre el pueblo de Noemí. Ruth estaba dispuesta a derribar la largamente sostenida barrera de enemistad que había surgido entre los moabitas y los israelitas y a convertirse en una persona del pueblo de Dios. Fue una tremenda decisión para una moabita. Es más, la Biblia dice que la decisión que ella tomó iba a ser una decisión imposible. En Deuteronomio 23 se nos dice que eso no podía pasar, leemos. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Ahora, eso era lo que decía la ley. Pero amigos y amigas, la gracia supera a la ley. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. Dios extendió su mano y en un momento de su gracia sacó a una persona de la nación maldita y la hizo parte de su pueblo. ¿Podría hacer una pausa en este punto y decir que cada vez que alguien viene a Cristo, eso es exactamente lo que Dios hace? Dios viola todo lo que tendría sentido hacerse y nos hace parte de su familia. La decisión de Ruth incluyó un futuro, pero note en cuarto lugar, la decisión de Ruth incluyó su fe. La siguiente frase dice, «Y tu Dios, mi Dios». ¿Lo notan? Ella avanzó un paso más y dijo, «Tu Dios va a ser mi Dios». Y eso le lleva al lugar de adoración. Los ídolos de Moab quedaron atrás. ¿Recuerdan a esos ídolos? Quemos era uno de ellos, al cual le ofrecían sacrificios de niños recién nacidos. Toda clase de idolatría pagana. Ruth dice, ya no más. Ahora les doy la espalda a todos estos dioses y vengo contigo, Noemí, a tu Dios, el Yahvé del Antiguo Testamento, Jehová Dios, y voy a adorarle. Primera a los Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso fue lo que Ruth hizo. Se convirtió. ¿Recuerdan lo que dijimos al hablar del arrepentimiento? Media vuelta. Eso es lo que Ruth está haciendo aquí. Está dándole la espalda a los ídolos de Moab y volviéndose hacia el Dios de Noemí, el Dios Jehová, al que todos los creyentes adoramos hoy. ¡Qué momento! Incluyó su fe. Su decisión por Dios fue dejar permanentemente la idolatría de Moab y seguir al Dios vivo y verdadero. En quinto lugar, la decisión de Ruth incluyó su funeral. En el versículo 17 ella dijo, «Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos». Esto es una especie de juramento en el Antiguo Testamento. Así me haga Jehová y aún me añada. Es otra manera de decirlo. Puedes darlo por hecho. Va a hacerse. Ruth dijo, Noemí, quiero decirte algo. Nada va a separarnos ni aún la muerte. Voy a ser sepultada donde te sepulten a ti. Por supuesto, en el Antiguo Testamento, como muchos hoy, tenían lotes en el cementerio. Ruth dijo, voy a ser sepultada junto a ti. Quiero estar contigo, no solo en la vida, quiero estar contigo también en la muerte. Es algo maravilloso lo que Ruth dijo ese día y con gran significado. Finalmente, no solo dijo que iba a estar a su lado, incluso en la muerte, sino que su decisión también incluyó un lugar de descanso. Ruth dijo, y ahí seré sepultada. Voy a morir en donde tú mueras y voy a ser sepultada en donde te sepulten a ti. No sé si ustedes se dan cuenta de lo importante que es este pasaje, pero si piensan en lo que saben del Antiguo Testamento, recordarán otra historia similar. ¿Recuerdan a José, quien fue a parar en Egipto como el hombre de Dios para su pueblo? La Biblia nos dice que cuando José iba a morir, les dio algunas instrucciones muy claras a los que le rodeaban. Lo sabemos por el libro a los Hechos 11:12. Se nos dice que José pidió que llevaran sus huesos de Egipto a la tierra de Canaán. En el libro de Éxodo leemos que en efecto los hijos de Israel llevaron los huesos de José cuando salieron de Egipto y los llevaron a la tierra de Canaán. ¿Saben lo que José decía? No quiero que ni siquiera mis huesos se deterioren en una tierra pagana. Quiero que mis huesos sean sepultados donde está el pueblo de Dios. Cada vez que alguien me pregunta, ¿qué piensa usted de la cremación? No puedo darle una respuesta bíblica porque no la hay. Volveremos otra vez mañana para la segunda parte de esta lección, La decisión determina el destino. Es interesante cómo, cuando vemos nuestra vida, casi todos podemos recordar un momento preciso cuando tomamos una decisión que cambió para siempre el curso de nuestra vida. Y es por eso, por lo que son tan importantes las decisiones. Aprovecho este espacio para recordarles que la serie de Ruth está disponible en 12 discos compactos. También, por primera vez, hemos creado una guía de estudio para que le ayude a estudiar este libro. Nuevamente, gracias por su participación hoy. Y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La decisión determina el destino. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Ruth, Romance y Redención en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.